Muy buenos días, estimados amigos oyentes de la segunda al noveno. Hemos llegado al último día de la temporada y todavía no tenemos una definición de cuáles son los equipos que van a estar en el wild card. La emoción está, bueno, a raudales. Hoy es 2 de octubre de 2016, pues se va a jugar el juego 162. En el caso de los Tigres se va a jugar el 161. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy estamos aquí en una edición especial, un poco corta, pero va a ser dedicada básicamente a esto, que es lo más importante, pues los escenarios de postemporada. Y para ello, pues me acompañan mis amigos Iván López Sardi y León Eskenazi. Los saludo a ambos. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, León, muy buenos días. Encantado de estar nuevamente con ustedes en esta mini edición de Final Infartante en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, un poco afónico, me disculpan la voz, pero siempre con ánimo para poder participar en este excelente podcast de béisbol. León, buenos días. Saludos, buenos días Ángel, buenos días Iván. Muy emocionado porque hemos cumplido con todos ustedes durante todos estos 6 meses de pelota nuestros comentarios y análisis para ilustrarlos mejor sobre cómo manejar sus equipos en el fantasy y destacar las labores de nuestros peloteros más exitosos en esta temporada. Tenemos hoy un día muy crucial porque muchos equipos todavía no saben cómo van a terminar jugando, quiénes van a pasar y quiénes no van a pasar al juego del wild card, y todo ha quedado en una fecha. Como yo se lo había dicho desde el martes que hicimos el programa, vimos que para el domingo se podía presentar hasta la situación del empate. Lamentablemente un juego se suspendió el viernes por lluvia, y ese juego, de ser necesario, que es el de Detroit y Cleveland, será jugado mañana a partir de la 1:00 p.m. Y de esa manera podremos saber si habrá un empate de 3 equipos o avanzan tan solo el Baltimore y el Toronto. También puede ocurrir de que el Toronto desplace. Sí, van a haber, hay varias alternativas ahí. La del empate de 3 equipos o la de que el Toronto avance y Baltimore tenga que jugar un juego con Detroit, o viceversa, que sea Toronto y Detroit que tengan que definir el pase del wild card avanzando Baltimore por ese lado. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un paneo rapidito de cómo se han clasificado los equipos y eso qué implica para la postemporada. Por ejemplo, el primer equipo que se clasificó fue el equipo de Texas, que conquistó su división y por lo tanto la ventaja de localía, inclusive hasta la Serie Mundial. En caso de que el equipo de Texas avance a la Serie Mundial, tenemos pues que como equipo de la Liga Americana, que ganó el juego de estrellas, pues entonces sería el equipo local. Después se clasificaron los Cachorros de Chicago, que tienen entonces la ventaja de localía en los playoffs de la Liga Nacional. Luego se clasificaron Boston, Cleveland, Washington y Dodgers. Cada uno de ellos ganó sus títulos de división. Todavía no se sabe qué va a pasar con relación a que si estos equipos, por ejemplo, Boston y Cleveland, pueden quedar todavía empatados. Pero en el caso de que queden empatados, Boston tiene una ventaja por la serie particular. En el caso de que ambos equipos queden como el sembrado número 2 de la Liga Americana, Boston sería entonces el que tiene esa ventaja. En el caso del equipo de Washington, consiguió la ventaja de localía para la serie de división, que ya se sabe que va a ser contra los Dodgers de Los Ángeles. ¿Okay? El equipo de Chicago todavía no sabe con quién va a jugar. ¿Por qué no sabe con quién va a jugar? Porque todavía el equipo de San Luis tiene su número mágico o su número trágico en 1, pues faltando un juego. Entonces todavía puede darse de que San Francisco y San Luis queden empatados y tendrían que jugar entonces un desempate. Lo que sí sabemos es que los Mets van a estar en la postemporada por el lado de la Liga Nacional. Por el lado de la Liga Americana, ayer quedó eliminado el equipo de Seattle, y entonces los equipos que quedan con vida son Baltimore y Toronto, que están empatados con 88 y 73, Y el equipo de Detroit tiene 86-74, como dijo León, tiene un juego pendiente. Entonces, su número de eliminación, su número trágico está en 1. Si pierde hoy, el equipo de Detroit ya no sería necesario jugar ese juego extra porque quedaría eliminado. A ver, bueno, lo otro que se me olvidó comentar, el equipo de los Mets, pues como dije antes, ya tiene un puesto en el Wild Card y va a ser el local en el juego de Wild Card el día miércoles. ¿Contra quién? No sabemos todavía. Si contra San Francisco o contra San Luis. Pero se va a jugar en el City Field. A ver, Iván, ¿cómo ves este panorama? ¿Qué te parece? Bueno, Ángel, es un panorama bastante, se ve complicado, ¿no? Lo único que lamento es que yo pensé que iba a ser un poco más peleado en el este, pero por lo que yo había comentado en el último podcast, estos equipos que aparentemente eran las cenicientas y que supuestamente iban a ser barridos tanto por Detroit, en este caso, como el equipo de Seattle, que iba a jugar contra Oakland, que era último en su división, pues resulta que recibieron tremenda zancadilla, lo que obviamente los dejó casi en nocaut a uno y en terapia intensiva a los Tigres de Detroit. Un panorama pues bien interesante. Y bueno, en la Nacional pues da la impresión de que San Francisco pues se pudiese quedar con el comodín, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar la jornada de hoy, que por demás se ve bastante, bastante buena. León. Sí, bueno, yo te llevo un poco la contraria, Iván. Yo veo la cuestión más fácil, lamentablemente, porque no me gusta. Siempre le he ido contra San Luis por ser fanático de Cincinnati, pero veo que San Luis tiene una ligera ventaja inicialmente sobre los Gigantes de San Francisco. San Luis va hoy contra Wainwright, con Wainwright contra Vogelson. Vogelson ha sido un lanzador bastante exitoso esta temporada. Yo creo que el San Luis tiene el chance seguro de avanzar o sea, de por lo menos ganar este partido. Mucho más que San Francisco, que va contra Kenta Maeda de los Dodgers, y ellos tienen a Matt Moore lanzando. Creo por los lanzadores abridores, le doy una ventaja a Cardenales de San Luis. Indudablemente de ganar los dos equipos o perder los dos, perdón, de ganar San Francisco pasaría a ser el titular del Wild Card. De perder San Francisco y ganar San Luis, tenemos juego extra para definir entre los dos y el ganador iría contra los Mets. Los Mets, me imagino que están guardando a Syndergaard, que le tocaba lanzar hoy, pero como ya los Mets clasificaron, entonces los Mets van a ir contra un novato de apellido Inoa y están guardando a Syndergaard para el juego de desempate contra el que sea entre San Luis y San Francisco. Sí, señor. Bueno, y los otros juegos que tenemos que estar observando muy atentamente, pues a las 3 y 5, hora local, Toronto en Boston. Por Toronto, Aaron Sánchez, que ha tenido tremenda temporada, 14 y 2 con 3-0-6. Por Boston, David Price, también una muy buena temporada, 17 y 9, pero con 4-0-4. ¿Qué puede pasar en este juego? Bueno, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa de pronóstico reservado. En el Yankee Stadium, entonces, Kevin Gausman con 8 y 2 y 3.66, un récord negativo, pero hay que recordar que Gausman se echó el equipo al hombro en la segunda mitad de la temporada. Ha sido otro pitcher después del juego de estrella. Y por los Yankees, un señor Luis César, que no sé quién es, 4 ganados, 3 perdidos, con 4.18 de efectividad. Los Yankees eliminados, pero por supuesto quieren darle la zancadilla a los Orioles. Ayer ganaron un juego importante para ellos. Como ya tú dijiste, Kenta Maeda contra Matt Moore a la misma hora. Y por último, entonces Ryan Vogelson contra Adam Wainwright. Ese juego es a las 3 y 15. Casi todos los juegos van a ser a la misma hora. Debo confesarle que ayer vi hasta cuatro juegos. Estuve a punto de ver el quinto, el de Oakland, pero ya estaba cansado. Esta esta ventaja que nos está dando MLB TV, que tienen este fin de semana todos los juegos gratis, pues la estoy aprovechando al máximo, partners. Sí, Ángel, ayer te estaba comentando antes de empezar este programa, que el juego que tú no viste, que fue el de Oakland y Seattle, terminó de una manera para mí bastante lamentable, porque indudablemente nosotros, por supuesto, vamos a upar al equipo donde juega Félix Hernández, que es el equipo de los Marineros de Seattle, y me costó de verdad entender la jugada donde al final del partido, o sea, el juego está empatado a 8 carreras, los Marineros son home club, envasan a su primer hombre, que es la carrera de dejar en el terreno, y el siguiente bateador, que es Adam Lind, en vez de mandarlo a tocar la bola, lo que hace es dar un fly hacia el right field. Y lamentablemente el inning después llegó hasta poner 3 hombres en base con 2 outs y terminaron sin hacer carrera. Fueron al inning 10, el Oakland hizo la carrera de irse arriba, Seattle no pudo responder y perdieron ese partido y automáticamente quedan eliminados porque ya no pueden alcanzar ni a Baltimore ni a Toronto. Así que es lamentable que pierdan de esa manera con un equipo que, por supuesto, no es que digamos que ninguno es Cenicienta, pero los Marineros no tenían derecho de perder ese partido. Tenían a Iguayuma lanzando como abridor, y el lanzador de verdad que se ha venido a menos en este mes, en lo que fue el mes de septiembre, ha tenido una lamentable apariciones bastante lamentables, donde no ha sido el pitcher dominante que tenían ellos durante los primeros meses de la temporada. Así que la apertura que teníamos hoy pautada con Félix Hernández, que honestamente tenía bastante expectativa de que iba a poder darle a Seattle otro triunfo más y poder acercarlos a un empate en el wild card, ya no se va a poder dar ese efecto, y lamentablemente se pierde esa oportunidad. Baltimore y Toronto ya tienen 88 triunfos, Detroit tiene 86, Detroit está obligado a ganar el juego de hoy y ganar el juego de el lunes de ser necesario, porque si Baltimore y Toronto ganan su juego hoy, por más que gane Detroit, ya no hay manera, no los alcanza, porque llegarían a 89 victorias Baltimore y Toronto, y Detroit no puede llegar a 89 porque lo máximo que puede alcanzar son las 88 victorias. Por eso Detroit no depende de sí mismo. Esa es la situación con Detroit, que Detroit puede ganar hoy. Por supuesto. Pero si ganan los dos de arriba, ya no es necesario ese juego de mañana. Sí. Oye, si Baltimore y Toronto llegan a perder sus juegos hoy, o uno de ellos de perder su juego hoy, Detroit tiene el chance de empatar a uno de ellos. Ahí es donde yo te iba a preguntar. Suponte que ese juego de mañana es necesario. En el caso de que gane Detroit el juego de mañana, pues entonces empata a uno de los que pierdan hoy, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque resulta que el juego de comodín está pautado, estoy viendo aquí el calendario, está pautado para el día 4. Entonces habría que reprogramar ese juego de comodín, me imagino. Seguramente, sí. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Ok. Así es. A lo mejor sí, había que pasarlo. No se decide ni por moneda, ni se decide por los récords, se decide jugando. Por eso, habría que jugar el día 4 un juego extra, y entonces ese juego de comodines había que reprogramarlo posiblemente para el día 5. Al día 5. Y entonces el día 5 habría dos juegos de comodines, en lugar de como está previsto, de que el juego de comodín de la Americana es el 4, y el de la Nacional es el 5, pues entonces los dos juegos de comodines los harían el día 5, me imagino que sería así. Exacto. Ok. Así es. Eso es suponiendo que uno de los dos equipos que están adelante, Baltimore o Toronto, pierdan un partido y el Detroit gane hoy y gane el lunes. ¿Okay? Claro. Y en la Liga Nacional también puede pasar. Tiene que ganar los dos. En la Liga Nacional puede pasar de que San Luis empate con San Francisco, por ejemplo. Sí, puede pasar. Juego extra. Y entonces juego extra también el día de mañana, pero en ese caso sí no habría que reprogramar el juego del miércoles. Ahí sí se jugaría el juego de la Nacional, yo creo que sí se jugaría de todas maneras el juego el día 5, ¿ok? Que ya está anunciado Syndergaard para ese juego. Es el único pitcher hasta el momento que está anunciado. Todo lo demás está por definirse. Yo creo que los gigantes le tirarían a Boom Garner para ese juego. Definitivamente. O para el juego extra. Para el juego, si los gigantes al final ganan el juego contra San Luis en el desempate, en el juego del Wild Card contra los Mets, yo creo que sería Syndergaard contra Boom Garner. Ajá, pero ¿quién va por los gigantes en el juego extra? Si hay juego extra, bueno, Cueto. Habría que ver. Sí, tiene los días. Yo creo que va a ser así. Ok, el calendario seguiría así. El día 6 empieza la serie de división de la Liga Americana. Está Boston o Cleveland. No se sabe todavía quién va a ser el local en ese juego, pero va a ser Boston contra Cleveland. Y en el otro partido, el comodín visita a los Rangers. Ese va a ser el día 6. El día 7 empieza la de la Liga Nacional. Este juego sí está definido. Dodgers visitando a Nationals. Y el comodín, quien quiera que sea, va a visitar a Cubs. Eso va a ser el primer juego de la Liga Nacional. Y ese mismo día se juega el segundo de la Liga Americana. Y así vamos siguiendo el calendario. Bueno, entonces, nada, todo está dicho. Lo que queda es estar muy pendiente, pues, de los juegos de hoy. Lamentablemente todos son a la misma hora. Me hubiera gustado que fueran a distintas horas para seguirlos con más tranquilidad, pero bueno, habrá que ver, qué sé yo, uno por la computadora y otro por la televisión, como estaba yo ayer. Bueno, ¿algo más que quieran comentar, partners? Bueno, las despedidas de esta temporada, indudablemente hay peloteros que van a dar su adiós. El del Big Papi se alarga un poco más y no se va a saber cuándo será su último partido. Se queda pendiente para el momento que sea. Creo que todos los juegos de postemporada donde el Boston esté a punto de ganar el campeonato o del Boston punto quedar eliminado para no avanzar, serían los últimos partidos para el Big Papi. Los demás otros peloteros ya es cuestión de ver cuándo ellos deciden. Ya sabemos que Marte Teixeira va a jugar su último partido hoy en Yankee Stadium. Y no sé qué otros peloteros decidirán retirarse eventualmente. Ryan Howard, por ejemplo, es un pelotero que para mí está para retirarse. Está bateando 199, pero tiene más de 20, creo que tiene 29 cuadrangulares. ¿Está para retirarse o no? Yo creo que está para retirarse hace tiempo. 199 batea, o sea, no llegó ni a 200 esta temporada. La línea Mendoza. Sí. Mira, otro que ya no es un pelotero, pero que está diciendo adiós, y que en mi caso pues me da lástima que esté diciendo adiós, es el Turner Field. Este es el último, hoy va a ser el último juego en el Turner Field. Un estadio que se construyó en los 90, que es moderno, que es de los más recientes. Hay hasta 13 equipos que son más viejos que el Turner Field. Pero, bueno, por diferencias con el tema del alquiler del estadio, de la política, etcétera, los Bravos han decidido mudarse a partir de la temporada que viene. Entonces, bueno, este es un parque que tuve oportunidad de conocer, un parque muy, pero muy lindo. Estuve ahí en el año 2002, estuve ahí. Y bueno, pues muchas cosas han pasado ahí. Han habido, por supuesto, juegos de postemporada, hubo juegos de estrella, etcétera, etcétera. Muchas cosas muy... Creo que es el estadio más exitoso en relación a juegos jugados. Me atrevo a decir. Puede ser. ¿Verdad? Un estadio donde se han ganado... Ponle que un estadio que estuvo durante 30 años, 20, menos de 30 años, ¿no? Sí, desde comienzo de los 90. ¿Cuántos banderines no agarraron desde prisión en ese tiempo? Yo creo que ningún estadio mantiene esa relación tan estrecha y tan destacada. Sí. Hay que recordar que ahí también se celebraron los Juegos Olímpicos en 1996. Y todos recordamos con tristeza pues a Muhammad Ali encendiendo el pebetero. No sé si ustedes se acuerdan, 1996. Claro que sí. Siempre, ese es un momento siempre muy emocionante. Pues es un secreto hasta el último momento quién va a encender el pebetero. En ese momento fue Muhammad Ali ya con los con los efectos del Parkinson y todo, pero bueno, llegó y encendió el pebetero. Entonces, bueno, pues larga vida al Turner Field, que ya a partir del año que viene, no sé cómo se va a llamar el Estadio Atlanta, pero va a ser otro estadio. El manager, Atlanta estrena nuevo manager también. Sí, uno de los que está entrevistando es Eduardo Pérez, el manager de los Tigres de Aragua aquí en nuestro país. Yo no sé qué pasará, si Eduardo Pérez llega a ser nombrado manager, me imagino que renunciará a los Tigres de Aragua, que tienen ahí nada más y nada menos que Buddy Bailey con un serrucho ahí, pues, manejando los primeros juegos. Yo quería cerrar, si no tiene más nada, con un artículo aquí que leí que se presta para la discusión, porque podemos estar de acuerdo o no, pero entonces aquí ponen ya, esto es en, este artículo es de Sports on Earth article, sportsonearth.com, y entonces son los picks que ellos ponen para ganar los distintos premios en las distintas ligas. Por ejemplo, en la liga americana ponen de novato del año a Michael Former de los Tigres de Detroit, con menciones para Gary Sánchez y para Mark Kepler. En el Cy Young ponen a Justin Verlander, después ponen a Corey Kluber, Rick Porcello, Zach Britton y Chris Sale en la continuación. En el MVP ponen a Mike Trout, y luego ponen a Mookie Betts, Josh Donaldson, José Altuve y David Ortiz, en ese orden. A ver, ¿ustedes están de acuerdo? Por lo menos vamos a parar aquí con la Liga Americana. El manager del año, Buck Showalter, yo por supuesto que estoy de acuerdo. A ver, Iván, ¿cuáles son tus candidatos? Manager del año, novato del año, Cy Young y MVP. ¿En la Americana? En la Americana. Wow. Bueno, mira, está complicado. O sea, es cuestión de criterios, ¿no? Indudablemente que Baltimore tuvo una temporada muy buena. Y bueno, pudiese ser nombrado. Más valioso, dijimos también, ¿no? Novato del año primero. No, novato del año sí, verdad que no, bueno, no te puedo dar mucha, porque no he seguido mucho la carrera de los novatos en la americana. Honestamente, no, ahí sí me ponchaste. Okay. Más valioso, pues, David Ortiz, me parece que, obviamente, si nos vamos a lo que dicen la mayoría de los expertos, y algo en lo que yo no estoy de acuerdo, que dicen que un jugador, para ser nombrado MVP, tiene que estar con un equipo ganador, pues bueno, teóricamente, según ellos, pues el Big Papi debería ser nombrado como más valioso. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría, por cierto, porque yo creo que los números que tiene Altuve, para mí, es mucho más valioso, tomando en consideración que juega el campo, y Big Papi no, pero dada la temporada que tuvo, y que Boston está en la postemporada, pues obviamente se van a ir por ese lado. Sayón. Y bueno, el Sayón, bueno, mira, a mí me gusta, a mí yo también estoy de acuerdo con la nominación de Verlander. Me parece que es un pitcher que, a pesar de su veteranía, cargó con ese equipo al hombro, y creo que pudiese ser nombrado como Sayón. Estoy de acuerdo. León, tu candidato, manager del año, novato del año, MVP y Cy Young. El manager del año, yo estoy de acuerdo contigo también, Buck Showalter. La verdad que ese equipo de los Orioles, contando una rotación con peloteros como Gallardo o como Ubaldo Jiménez, y todavía están peleando ahí en el wild card, yo creo que, honestamente, la magia de Buck Showalter tiene que ver mucho en ese equipo, definitivamente. Así es. No puede ser que un equipo, es mi opinión, yo creo que Buck Showalter es el manager del año. Está propuesto en esa lista. Mira, un dato nada más, perdón que te interrumpa, la efectividad de los abridores en la mayor parte del año ha estado por encima de las 5 carreras. Ya nada más con eso te lo digo. Bueno. Sí. Nada más con que pienses que nada más en la rotación habían nombres como Gallardo y como Ubaldo. que tú bueno, sabes por, que, que, que por cierto. Que por cierto, que los dos se han echado el equipo al hombro en esta última semana, porque han tenido tremenda apertura. Cada vez que ellos salían a lanzar, yo me ponía las manos en la cabeza, pero esta semana ha sido otra historia. A ver, novato del año. Novato del año, Fulmer. Me parece porque jugó toda la temporada. A pesar que está lanzando, no está dominante, pero estuvo toda la temporada. Yo creo que es mejor darle un premio a un pelotero que ha estado más expuesto que, por ejemplo, que Gary Sánchez, que apenas creo que tiene 50 o no llega a 60 partidos jugados. Sí. A pesar de la explosión, toda esa explosión que hay y todo, lo de Gary Sánchez puede ser similar a lo que hizo este Story en la Liga Nacional, que fue explosivo durante un mes y después no se escuchó más, luego se lesionó, ya ni siquiera aparece entre los primeros candidatos para la Liga Nacional. Es la misma cosa con Sánchez. Por eso mi premio merecido para Bill Fulmer de los Tigres de Detroit, que prácticamente le sacó las patas del barro a un equipo donde Aníbal Sánchez estuvo dando golpes con la cabeza porque no podía lanzar como siempre lo había hecho. Y gracias a eso los Tigres de Detroit tienen todavía el chance de clasificar. Cy Young. Ese sí está bastante complicado. Porchelo debería ser el ganador por el desempeño. Realmente se lo dan al pitcher más ganador. Y aparte que está participando en un equipo que ha clasificado como líder de división, le puede dar más puntos que a Verlander, a menos que Verlander logre que los Tigres logren avanzar entre hoy y mañana, le da más fuerza, puede darle más fuerza a la postulación de Justin Verlander. Pero ahí, honestamente, yo me iría por Rey Porchelo. Ok, ¿y el MVP? Mike Trout. Altuve era mi candidato, pero se cayó bastante. Mike Trout se ha mantenido. A pesar de que Mike Trout está en un equipo perdedor. No importa. No te importa. Es lo que él hace, es lo que él logra. Uh-huh. Es lo que logra con sus batazos. O sea, si el equipo no avanzó, ya le echa la culpa a otra persona. Pero no a él. Él hace de todo. Mira, sí. Un año excelente. Si Trout, el mejor pelotero del béisbol. Sigue siendo el mejor pelotero del béisbol. Si Trout pega un jonrón hoy y se roba una base, queda 30-30. Lo hace y vas a ver que lo va a hacer. Sí. Mira, voy a estar de acuerdo contigo. Bueno, lo de Showalter ya lo justifiqué. En mi caso, el novato del año también se lo voy a dar a Fulmer, a pesar de que Gary Sánchez le doy mención especial. En el Cy Young, yo se lo daría a Verlander porque tiene mejor efectividad y tiene mayor cantidad de ponches. Que eso es algo que se mide mucho. Pues los ponches los controla el pitcher. Y la efectividad, pues, también. Digamos, comparándolo con Porcello. Tienes, vamos a decir que solamente 16 juegos ganados, pero yo creo que ha sido un pitcher más dominante y sobre todo en la segunda mitad. Le doy mención especial a Zach Britton, que sé que no lo va a ganar, pero lo de Britton este año, como yo he comentado en otras oportunidades, ha sido espectacular. 47 salvados en 47 oportunidades. Eso no se ha visto nunca en la historia del béisbol. Pero es bien difícil. Si se lo dan a Britton, oye Ángel, si se lo dan a Britton no tengo ninguna objeción. Sí, pero es bien difícil que se lo den a un cerrador. En el caso del MVP, yo voy a ir por Mookie Betts. Lo de Mookie Betts, yo me acuerdo de que yo en este mismo podcast dije que Boston iba a tener problemas porque esos jardineros, Jackie Bradley Jr. y Mookie Betts, no podían estar dependiendo de ellos. Resulta que los dos se han echado el equipo al hombro junto con el Big Papi. Y lo de Mookie Betts ha sido espectacular. 320 de promedio, 113 carreras empujadas y 31 jonrones. En estos últimos dos apartados supera Altuve, que era mi candidato hasta hace poco. Altuve también debe tener una mención especial junto con el Big Papi en este caso. Fíjense que tres bateadores de Boston, Betts, Pedroia y Ortiz, son los números 2, 3 y 4 de la liga americana, donde otra vez un venezolano se alza con el título de bateo porque ya no puede perder, como decía Alicán. 338 contra 320, es imposible de que eso se revierta, ni siquiera si se va de 4-0 al tuve hoy. Ok, en la Liga Nacional, a ver, aquí están dando de candidato, dame un segundito aquí que se me fue la página. Ok, manager del año, Joe Maddon, yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. O no lo sé, yo voy a esperar la opinión de ustedes, pero yo estoy de acuerdo por lo menos. Novato del año, Corey Seager. Cy Young, Max Scherzer. MVP, Chris Bryant. A ver, León. Bueno, los dos primeros estoy totalmente de acuerdo. Joe Maddon ha sido una diversión prácticamente lo que ha hecho con el equipo. Recuerden que es un equipo que tuvo sus problemas también. Perdieron con todo y que pierden de repente al catcher, Scherzer, catcher Schwarber, outfield, Schwarber, Schleber. ¿Cómo es el apellido de él? Schwarber, Schwarber, Schwarber. sí. Eso fue un golpe, en su momento fue un golpe. Nadie sabía que Contreras iba a tener un buen desempeño, tan buen desempeño, y tapó ese hueco. Pero uno piensa muchas veces que los managers influyen en estas cosas. Hay que darle siempre punto a los managers de cómo mueve las piezas, cómo las sustituye, cómo logra mantener ese nivel, esa moral tan alta en un equipo que ya tiene más de 100 triunfos. El único que va a lograr más de 100 triunfos. Siempre yo creo que un manager que tenga un equipo que gane más de 100 partidos, ese es el manager del año. Tú no puedes quitarle ese galardón. Eso es automático. Lo mismo para Corey Seager. Corey Seager está solo. Quizás de haber jugado Trey Turner, de haber Sí. jugado un par de meses más, hubiese habido algo de peleíta. Sí. Algo de peleíta. O sea, digamos, no te voy a decir que el otro lo pierde. Pero en este momento Corey Seager está solo. En esa votación no va a tener ninguna gran competencia. Mención especial para Junior Guerra. Junior Guerra, Sí, señor. una gran sorpresa, Con una gran 31 ayuda para los años. cerveceros. Con 31 años, Sí. León. Sí. Una gran ayuda para los cerveceros. Es una buena mención para Junior Guerra. Los otros premios me dijiste el Cy Young. El Cy Young te dije Max Scherzer y el MVP Chris Bryant. Bueno, Chris Bryant, ya yo te lo había dicho hace como más de un mes y mantengo esa opinión. En el equipo más poderoso del béisbol, el mejor jugador de ese equipo se llama Chris Bryant. Eso no lo voy a quitar y por eso él va a ser el más valioso. Y en el caso del Cy Young, me parece muy justo Max Scherzer, especialmente aquel partido que tuvo a principios de año, fabuloso. Se lo merece de verdad un sayón. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero yo debo dar una mención especial para dos pitchers de los Cachorros. Uno, el veterano John Lester, 19 ganados, 5 perdidos, 2.44 efectividad, excelente temporada. Y el otro, Kyle Hendricks, 16 ganados, 8 perdidos, 1.99 efectividad. Lamentablemente, pues, Kershaw tuvo la lesión que todos sabemos. Él estaba arrasando con este Cy Young para el momento en que salió de la rotación, pero bueno, estos van a ser más o menos un 2-3, estos son los que deberían estar discutiendo los títulos. Y por supuesto, bueno, José Fernández, que ya hablamos de él, que tuvo una gran temporada, el desaparecido José Fernández. El MVP estoy de acuerdo contigo, con Maddon estoy de acuerdo y Rookie del Year también estoy de acuerdo. A ver, Iván, tus candidatos en la Liga Nacional. Ok, bueno, para no hacerlo muy, muy extenso, porque ya ustedes lo han dicho todo, yo estoy totalmente de acuerdo en sus apreciaciones. La única diferencia mía es que yo, para mí, el Cy Young debería ser para Stephen Strasburg. Ok, porque digamos que ganó sus primeras 15, o sea, en 22 aperturas ganó sus 15 primeros juegos. La mayor cantidad de ponches por cada 9 innings lanzados, que solo fue superado por José Fernández. Para mí, Strasburg para mí debería ser el sayón. En los demás rubros estoy totalmente de acuerdo con todos los que ustedes dieron. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya lo podemos ir dejando hasta aquí. Ha sido nuestro último podcast de la temporada regular. Vamos a regresar para la postemporada, pues dentro de una semana. Estaremos comentando